Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, híjole, es el pan de cada día en el consultorio, pero que sigue siendo un desafío: la depresión y los trastornos del ánimo. Totalmente. Y es un desafío porque tenemos estos textos de medicina, ¿no? Con muchísima información y la misión es, bueno, ¿qué es lo que de verdad debo dominar? Exacto, como médico general. Porque el paciente rara vez llega y te dice, doctor, estoy deprimido. Para nada. El paciente llega diciendo, me duele la espalda, no puedo dormir, es que me siento cansado todo el tiempo. Justo. Nuestra chamba hoy es organizar esta información para que sirva como una guía de batalla, o sea, ver los síntomas clave que se esconden, cómo no confundir una depresión con otra cosa. ¿Qué puede ser más peligrosa? ¿Y qué hacer una vez que, pues, ya tenemos el diagnóstico? Me gusta ese enfoque. Y para hacerlo práctico, ¿qué te parece si nos imaginamos un caso? Pensemos en un paciente. No sé, un hombre de 45 años. Perfecto. Llega a la consulta, ya es la tercera vez en 6 meses. Se queja de insomnio, de que le duele todo el cuerpo, una fatiga que no se le quita con nada. Ya le hicimos análisis, todo normal. ¿Por dónde empezamos? Ese es el escenario perfecto. Y es justo donde el material que tenemos nos da las primeras pistas. Lo primero es dejar de buscar solo en lo físico y empezar a preguntar por lo anímico. Pero con truco, ¿no? Con truco. El texto agrupa los síntomas en 4 áreas, y la primera es la fundamental, el estado de ánimo. Pero ojo, no siempre es tristeza. A veces la pregunta clave no es ¿está triste?, sino ¿hay algo que todavía disfrute? Exacto, la anhedonia, esa incapacidad para sentir placer. O sea, le pregunto a este paciente imaginario, oiga, ¿y el fútbol que tanto le gustaba lo sigue viendo? ¿Y las reuniones con sus amigos? ¡Justo! Si te dice, no, doctor, es que ya nada me llama la atención, esa es una bandera roja gigante. Ok. Y junto con la anhedonia está la irritabilidad. En hombres, como en nuestro caso, es súper común. La familia lo nota, ¿no? Dicen, es que anda de un humor de perros. Y lo achacan al estrés del trabajo. Claro, pero puede ser la depresión asomando la cabeza. Lo confunden con un problema de carácter. Ok, y eso nos lleva al segundo grupo, que son los síntomas que lo trajeron a la consulta, los somáticos. El texto lo llama depresión enmascarada. Me encanta ese término. Es que es muy gráfico. La fatiga, el insomnio y un tipo de insomnio muy específico, el despertar precoz. Hay que preguntarle, ¿se despierta mucho antes de que suene el despertador? Como a las 4 o 5 de la mañana. Sí, y ya no puede volver a dormirse. Eso es súper sugestivo. Y a eso súmale los cambios en el apetito, para arriba o para abajo, y esas quejas de me duele todo que no encajan con nada. Son esos pacientes que ya vieron al gastro, al cardiólogo. A todo el mundo. Y nadie les encuentra nada. Bien, ya tenemos anhedonia, irritabilidad, fatiga, insomnio de despertar precoz. Lo siguiente que menciona el material son las alteraciones cognitivas. Aquí se pone más sutil. Sí, y es donde el paciente puede sentir mucha vergüenza. Hay que preguntar con tacto por fallos en la concentración o la memoria. Te dicen, doctor, se me olvidan las cosas, no me puedo concentrar ni para leer el periódico. Y si es un adulto mayor, caguas, porque es muy fácil confundirlo con una demencia incipiente, la famosa pseudodemencia depresiva. Totalmente. Y finalmente, el área más delicada y la más importante, el contenido del pensamiento. Aquí es donde nos jugamos la vida del paciente. Literalmente. Sin exagerar. Aquí es donde hay que ser directos, hay que preguntar activamente por ideas de desesperanza. ¿Siente que las cosas no van a mejorar? De culpa. Y sobre todo, de la muerte, ¿no? Sí, la pregunta tiene que ser clara. ¿Ha tenido pensamientos de que estaría mejor muerto o ha pensado en hacerse daño? Existe este mito de que si preguntas, le metes la idea. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Darles el espacio para hablar de eso puede ser el primer paso para salvarles la vida. Ok, entonces ya tenemos un rompecabezas de piezas que apuntan a una depresión. El siguiente paso es ponerle el apellido correcto. ¿Cómo distinguimos un episodio depresivo mayor de la distimia? Fíjate que la clave está en la intensidad y el tiempo. Un episodio depresivo mayor es como una tormenta. Es intenso, dura al menos 2 semanas seguidas y, lo más importante, tumba al paciente. ¿Causa un deterioro funcional evidente? Evidente. Deja de ir a trabajar, se aísla, no se baña. La persona que era antes como que desaparece temporalmente. Y la distimia, que ahora se llama trastorno depresivo persistente, ¿cómo sería en esa analogía? La distimia es como vivir en una ciudad donde siempre está nublado y con llovizna. No es una tormenta que te impida salir, pero nunca ves el sol. Es un estado de ánimo deprimido crónico. Crónico, de menor intensidad, que dura al menos 2 años. El paciente a menudo te dice, doctor, es que yo siempre he sido así, medio tristón. Viven con esa nube gris constante. Y aquí es donde el material subraya uno de los mayores riesgos en atención primaria, pasar por alto un trastorno bipolar. Uf, sí. Porque el paciente bipolar casi siempre pide ayuda cuando está en el hoyo, en la depresión. ¿Cómo evitamos esa trampa? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es simple. Siempre, siempre, siempre hay que preguntar por los altos. No te puedes quedar solo con la historia de la depresión. No puedes. Tienes que indagar activamente. Oiga, ¿y así como ha tenido estas épocas de bajón, alguna vez ha tenido épocas de lo contrario? ¿Días en los que se sintiera con una energía fuera de lo común, durmiendo poquísimo pero sintiéndose genial? Con la mente a 1000 por hora, gastando más dinero de la cuenta. Entiendo el riesgo de inducir manía con un antidepresivo. Pero, a ver, siendo un poco abogado del diablo. A ver. Si un paciente está sufriendo muchísimo por una depresión, ¿no es la prioridad aliviar ese sufrimiento? ¿Realmente un par de días de energía extra por hipomanía es un riesgo tan grande? Es una pregunta excelente, porque refleja una atención clínica real. Pero el riesgo no es solo un par de días de energía extra. Tratar una depresión bipolar con un antidepresivo solo es como echarle gasolina al fuego. ¿Tan así? Sí. Puedes dispararle un episodio maníaco en toda regla, que puede llevar a hospitalizaciones, conductas de riesgo gravísimas, deudas, problemas legales. O puedes provocar un ciclado rápido, que es una pesadilla de tratar. Queda clarísimo. Entonces, la diferencia entre bipolar 1 y 2 es la intensidad de esos altos, ¿cierto? Exacto. Para el trastorno bipolar tipo 1, necesitas al menos un episodio de manía franca. La manía es tan severa que causa problemas graves. A menudo requiere hospitalización. ¿Y el bipolar tipo 2? Para el bipolar tipo 2, lo que buscas es al menos un episodio de hipomanía, que es una versión más leve. En la hipomanía, la persona está eufórica, productiva, encantadora, pero sin llegar a la disfunción grave. El problema es que de eso no se quejan. ¡Claro! La recuerdan como una época dorada. Por eso hay que ser un detective y preguntarle también a la familia. Ok. Esa es la gran trampa dentro de los trastornos del ánimo. Pero, ¿y si la depresión de nuestro paciente no es un trastorno del ánimo, sino un síntoma de otra cosa en el cuerpo? Y con toda la razón. Antes de firmar la receta de un antidepresivo, tenemos la obligación de descartar otras causas. Hay que pensar en 3 cajones. Médicas, por fármacos y por sustancias. A ver, ¿cuál es la número 1 que no se nos puede pasar? Sin duda, el hipotiroidismo. Es el gran imitador. Una tiroides lenta te puede dar fatiga, aumento de peso, ánimo bajo. Es un cuadro idéntico a la depresión. Idéntico. Pedir un perfil tiroideo en un primer episodio depresivo debería ser casi un reflejo. Claro. ¿Qué más hay en esa lista de imperdonables? Enfermedades neurológicas. Parkinson, por ejemplo. La depresión puede aparecer años antes del temblor. También secuelas de un infarto cerebral, esclerosis múltiple y luego anemia, déficit de vitamina B12. Y aquí viene una perla clínica que menciona el texto que es fascinante. El cáncer de páncreas. Espera, eso es increíble. No es solo que enterarte de que tienes cáncer te deprima, que es lógico. No, no, no. Lo que esto sugiere es que la biología del tumor en sí puede estar generando los síntomas depresivos. Totalmente. Es un fenómeno paraneoplásico. Y bueno, no podemos olvidarnos de revisar qué está tomando el paciente. Betabloqueantes, corticoides. Y el alcohol, por supuesto. El depresor por excelencia. Muchos pacientes lo usan para automedicarse la tristeza y quedan atrapados en un círculo vicioso. Ok. Una vez que navegamos este laberinto y estamos razonablemente seguros de que es una depresión mayor, no bipolar y no secundaria, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo ayudamos? Pues lo primero es tener clara la meta. La remisión total de los síntomas. No nos conformamos con una mejoría. Queremos que el paciente vuelva a ser quien era antes. Exacto. Y la evidencia es contundente. Lo más efectivo es la combinación de psicoterapia y farmacoterapia. Y para nosotros, la puerta de entrada suele ser el tratamiento farmacológico. Y ahí, La primera línea son los ISRS. Fluoxetina, sertralina, escitalopram. Pero, ¿por qué esto si no los tricíclicos de antes, como la mitriptilina? Por dos palabras, seguridad y tolerabilidad. No es que los tricíclicos no funcionen, funcionan muy bien, pero sus efectos secundarios, boca seca, estreñimiento, mareo, son muy latosos. Pero lo más importante es el riesgo en sobredosis. Ese es el punto clave. Una sobredosis de amitriptilina te puede matar por una arritmia cardíaca. Y con un paciente deprimido, ese riesgo siempre está ahí. Claro. En cambio, los ISRS tienen un margen de seguridad muchísimo más amplio. Sus efectos secundarios son otros, principalmente gastrointestinales al principio o disfunción sexual a largo plazo, pero en general son mucho mejor tolerados. Ok, elegimos un ISRS. Y aquí viene un momento crucial que a menudo descuidamos por la prisa: la conversación con el paciente. ¿Qué tres cosas son absolutamente indispensables decirle? Mira, el éxito o fracaso muchas veces depende de esta conversación inicial de 5 minutos. Son 3 puntos. El primero, explicarle que la pastilla no es mágica. No es un Advil para el alma. Me gusta eso. No, no lo es. Tarda en pegar. El efecto antidepresivo puede tardar de 4 a 6 semanas en notarse de verdad. Si no le dices esto, a la segunda semana va a pensar, esto no sirve, y lo va a dejar. Eso previene la frustración. Tiene todo el sentido. Y el segundo punto, advertirle sobre los efectos secundarios iniciales. Es muy común que las primeras 2 semanas sienta algo de ansiedad, inquietud o náuseas. Hay que decirle, ojo, es posible que te sientas un poco raro al principio, pero es normal. Aguanta, que eso se pasa. Si no, va a pensar que el medicamento le cayó mal. ¿Y lo va a suspender? Recuerdo un caso de un paciente que dejó la sertralina a la semana porque le daban náuseas. Nadie le advirtió. Una simple conversación le habría ahorrado meses de sufrimiento. ¡Wow! Es que la tentación de dejar la pastilla en cuanto se sienten normales debe ser enorme. Y el tercer punto, me imagino, tiene que ver con la duración. Exacto. Y es el error más común. Una vez que el paciente se siente bien, que logramos la remisión, el tratamiento no se suspende. Debe continuar a la misma dosis por lo menos de 6 a 9 meses. Es la fase de continuación. Y su objetivo es prevenir una recaída. Suspenderlo antes es la principal causa de que el episodio regrese, y a veces con más fuerza. Perfecto. Ya tenemos el plan. Pero no todos los casos son para el médico general. Para terminar, ¿cuáles son esas banderas rojas que nos gritan, esto ya no es mío, hay que derivar al psiquiatra ya? Hay varias, pero algunas son emergencias. La número 1, sin discusión, riesgo suicida alto. O sea, si el paciente te dice que tiene un plan. Que tiene un plan, que ha pensado cómo hacerlo, que tiene los medios, eso no es una derivación para la próxima semana. Es una urgencia. Hay que asegurarse de que no esté solo y contactar a un servicio de urgencias psiquiátricas. Clarísimo. ¿Qué otra cosa sería una bandera roja inmediata? La presencia de síntomas psicóticos. Si nuestro paciente, además de la tristeza, nos cuenta que oye voces que lo insultan o que tiene la certeza de que está arruinado... Delirios y alucinaciones. Exacto. Eso indica una depresión muy grave, una depresión psicótica. Y su manejo es 100% del especialista. Y luego están los casos que ya mencionamos, como la sospecha de bipolaridad. Por supuesto, cualquier sospecha de trastorno bipolar es indicación de derivación. También la falta de respuesta. Si ya probaste 1 o 2 ISRS a dosis correctas y por tiempo suficiente, y no hay mejoría, es momento de pedir una segunda opinión. No hay que encarnizarse. Para nada. Y finalmente, la comorbilidad. Si la depresión viene acompañada de un problema grave de adicciones o de un trastorno de la personalidad muy marcado, esos casos se benefician de un equipo multidisciplinario. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto en un mensaje para llevar para ese médico general que nos escucha y que tiene la sala de espera llena, ¿cuál sería? El mensaje es, sé un buen detective. Escucha más allá del dolor de espalda para encontrar la anhedonia. Pregunta siempre, de forma directa y sin miedo, sobre el suicidio. Y nunca, nunca te olvides de buscar los altos para que no se te escape un bipolar. Iniciar el ISRS es la parte fácil, dices. Es la parte fácil. El verdadero arte está en la conversación, en educar al paciente para que se vuelva tu aliado en su propio tratamiento. Excelente resumen. Y para dejar a nuestra audiencia con algo en qué pensar, Hemos hablado mucho de diagnóstico y de pastillas, pero el material también toca los factores psicosociales, el estrés, la soledad. Y me quedo pensando, por cada receta de fluoxetina que firmamos, ¿qué intervención no farmacológica, por pequeña que sea, podríamos añadir para empezar a tratar no solo el cerebro, sino el contexto y el alma de esa persona?